a la ronda ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringuté, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Túnica y Moña desde el Radio Aula de la Escuela 119 de Piedras Blancas en el departamento de Montevideo y para todo Uruguay y el mundo en esta mañana del miércoles 4 de noviembre de 2020, aquí en esta jornada soleada primaveral hermosa con cielo celeste. Estamos aquí desde nuestra querida Escuela 119 para compartir un nuevo programa de Túnica y Moña que ya superó las 20 ediciones y que además tenemos el agrado de anunciar que la Radio Campamento ya tiene más de 20.000 reproducciones. O sea que un gran gusto, 20.000 ciento y algo reproducciones que ha tenido la radio desde el 30 de mayo, que fue su primera emisión, hasta el día de hoy. Aquí estamos para una nueva mañana de comunicación, entretenimiento, diversión y aprendizajes con un staff completísimo, con los niños de tercero C que están merendando. Bien fuerte, digan hola, ¿cómo andan? ¡Hola! Oh, pero están todos comiendo, me parece. Están con la boca llena, creo. La hora de la merienda. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien. Bueno, me alegro. Qué bueno verlos. Un número muy importante de niños presentes aquí, junto a la maestra Virginia, que está allá en el fondo. Hola, Virginia. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Acá la maestra Virginia, trabajando en numeración decimal, qué tema tan abstracto, ¿no?, para los chicos, pero bueno, un gran desafío de aprender este campo numérico, o sea que vamos arriba, qué bueno que están trabajando ya hace un muy buen rato con los números decimales acá, que tenemos el pizarrón con un montón de números y palabras y líneas para todos lados. Parece la facultad. Qué bueno. Y bueno, y tenemos, obviamente, dije plantel completo porque, bueno, hoy tenemos un radio aula con grandes visitas. Primero, le vamos a dar la bienvenida a nuestra co-conductora, la maestra productora Melina González. ¿Cómo anda? Bueno, muy buenos días para todos. Un placer una vez más abrir este espacio de intercambio, de comunicación, de aprendizaje y de entretenimiento desde el aula de quinto A, que hoy está con la participación de los amigos de tercero C, que es verdad, desde temprano le estábamos dando a estos números con coma. Ayer trabajamos con el peso, nos subimos a la balanza y anduvimos midiendo lo que pesamos. Y bueno, hoy nos estamos comparando a ver quién pesa más, quién pesa menos y qué pasaría si nos subiéramos varios a la misma balanza. Y capaz que la rompe. Y capaz que se rompe, exactamente. Sí, si subieran todos, seguro. O si así me subo, bueno, yo. Le decíamos hoy, no, la balanza resiste, resiste. ¿Es balanza para elefantes? Usted y los elefantes es un tema repetido. Pero bueno, ahora estamos justito en el momento de la merienda, así que se sienten algunas muelas ahí, es porque están aprovechando a merendar. Muy bien, bienvenida, maestra productora. Y tenemos aquí, a mi izquierda, al lado, a la directora general de Radio Campamento y maestra directora de la escuela número 119, María Elena Inela. ¿Cómo te va, María Elena? Hola, bien, lo más bien. Una hermosa mañana de primavera con un cielo ahí medio como con una cerrazoncita, ¿no? No está muy celeste la cosa. Pero bien, bárbaro. Acá volviendo a la presencialidad con toda la fuerza, contenta porque vinieron muchos niños a la escuela hoy. Muchísimos. Eso nos da una energía especial a los maestros cuando los niños vienen a la escuela. Exactamente, la verdad que es una gran alegría. Hoy la entrada estaba llena de niños. Espectacular, y los niños deseosos de entrar, que eso es lo mejor de todo. La verdad que sí, una gran alegría. Se amontonaban para querer entrar, aquello era como que lo que no querían era quedarse del otro lado de la puerta. Exactamente. Y la verdad que eso a nosotros nos encanta. A veces tenemos que poner un poco de orden para que no entren todos juntos atropellando, pero la verdad que contentísimos, un renacer de la escuela cada mañana. Muy bien, la verdad que sí, una gran alegría luego de que, bueno, la semana pasada tuvimos... Anduvimos ahí medio complicado. Un poquito bueno. Complicado, sí. Pero está todo bien ya. Los niños, alumnos nuestros que dieron positivo COVID, están todos recuperados y en sus casas. Realmente fue una situación que nos trascendió a nosotros. Nosotros no podemos estar pensando que la actividad de cada familia no pasa solamente por la escuela, sino que pasa por otros contextos, pasa por otras actividades. Lo que sí exhortamos es a continuar cuidándonos, a continuar con los protocolos. Como lo decimos todos los días y lo decimos todo el tiempo, la escuela cumple con todo lo que tiene que cumplir, que es el uso de tapabocas, la limpieza de los pies, manos, el uso de la alfombra sanitaria cuando ingresamos. Se está teniendo en cuenta todo. Entonces los invitamos a los que todavía están por ahí medios perezosos a que se vengan, que la escuela los está esperando, que queda poco, que ha sido un año raro, no es novedad. Pero también estaba viendo, no sé si es algo que nos puede, no sé si modificar un poco lo que pensamos en cuanto a que el ser humano es bastante fatalista, ¿no? Sí. Entonces, esa fatalidad que siempre tenemos que nos lleva a estar siempre pensando que nos pasa lo peor, es lo peor de todo. Leía que la humanidad ha tenido años mucho más desastrosos que este en el que estamos transcurriendo. Sin lugar a dudas. Con catástrofes naturales que han sido tremendas, con guerras, con genocidios. En el año 1945, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial que deja récord de personas muertas en campos bélicos, en batallas, enfermedades. No es la primera vez que el mundo soporta una pandemia. Y creo que, como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, esta, como ninguna otra, vino rodeada de todo lo último, ¿no? Toda la tecnología. Y bueno, y se está trabajando para en algún momento tener las vacunas y Pero pienso que la mejor vacuna que tenemos ahora es el cuidarnos, el usar tapaboca, el no estar en lugares amontonados, el tratar de estar cuidándonos a nosotros, porque aprendimos que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás. Y esa es tremenda lección. Yo creo que el ser humano precisaba una lección de esta. Y bueno, ¿y quién más que la madre naturaleza para darnos esa lección? Porque nosotros, no, como dice el refrán, no aprendemos más. No, y somos el animal que tropieza varias veces con la misma piedra. Totalmente, no aprendemos más, cada vez tenemos más complicaciones, pero porque nos las buscamos, somos como vamos hacia ellas, a veces podríamos hacer las cosas más simples. También quiero hacer llegar a través de este medio que es tan importante a toda la comunidad, contarles que la escuela esta o cualquier otra escuela, no está aislada, está inmersa en una comunidad, está inmersa en una ciudad, en un país, en un planeta, y que este problema que tenemos de COVID no es exclusivo de la Escuela 119, es un problema que trasciende a toda la humanidad. Europa ahora está soportando el segundo rebrote, más allá de que en todos lados han tomado las medidas sanitarias que se tienen que tomar. De llamar a la gente a la reflexión, no pensar que porque vienen los días lindos todo pasó, el clima, ya se comprobó que esto no es estacional, no es como las otras gripes que sí lo son, esto no es estacional, es un virus que circula, no se sabe bien qué tipo de cepa es la que hay acá, pero bueno, a seguir cuidándonos, a seguir trabajando, a no aflojar con los aprendizajes, los niños, la familia. Nosotros estamos acá, estamos trabajando, estamos con alegría, estamos todos los días esperando que vengan. Ayer, por ejemplo, fue un día que fue lo contrario a la semana pasada, que nos encontró, bueno, en toda esta movida y en toda esta preocupación que teníamos. Salió todo bien, por suerte. Importante, los niños están muy bien, están cuidados, están en su casa, les mandamos un saludo a toda la familia que está transitando ese momento de recuperación, porque ninguno de ellos ha pasado más que lo común, ¿no? Una gripe. Uh-huh. Pero ayer vimos una escuela que se movía por otros carriles, la de los proyectos. Sí. Hubo una cosecha en la huerta que fue impresionante. Las remolachas, yo creo que dos remolachas pesaban un kilo. Sí. No las pesamos porque nos dedicamos a pesar los niños, pero estoy segura. ¿Hay que pesar remolacha? Esas remolachas porque si no se hicieron ya comida. No, están debajo de la fotocopiadora. Ah, bueno, hay que pesarlas porque realmente hablábamos hoy de mañana con la maestra Melina de la bondad de la tierra que hay en la escuela. Esa tierra es muy llena de nutrientes. Porque todo lo que se planta ahí crece. La verdad que todo es crece. Impresionante. Yo tengo la sospecha si no está el coronavirus plantado ahí. Porque todo crece ahí, es impresionante. Es algo que nos llama la atención, zanahorias, acelga, repollo, rúcula, laurel, romero, limones, cebolla, hay de todo. Entonces, realmente... caléndula. Bueno, entonces realmente la bondad de esa tierra, que creo que debe tener algo de valle también. De bueno, no me hagas entrar en el tema que justamente la quinta tenía producción porque era una unidad productiva en sí misma. O sea, claro, que muy probable que haya quedado abonos de aquellos años. Sí, bueno, sí, eso puede ser efectivamente una hipótesis muy valedera. Totalmente. Muy valedera. Mire, el otro día estaba yo cuando estudié magisterio, nosotros teníamos una materia de una asignatura que era agronomía. Teníamos agronomía en la escuela. Y realmente en esa carrera que fue corta pero muy intensa y muy llena de buenas cosas, en la materia de agronomía nos llevaba al conocimiento más profundo de la tierra. Y ahí fue donde pude también tener como un acercamiento a valorar lo que es la tierra negra, que es el primer perfil de la tierra. Exacto. Porque tiene el perfil A, que le dicen, ¿verdad? Y ese perfil A, que es en donde están todos los nutrientes y donde aparece todo lo que justamente hay que cuidar de la tierra, un centímetro de perfil A, que es la tierra negra, el primer centímetro que aparece, cuando se pierde, porque se pierde por mal cuidado del ser humano, no se pierde por otra cosa, porque no se hacen cultivos rotativos y todo eso, que hay que hacerlo. El cultivo rotativo es porque si yo planto siempre lo mismo, la tierra se empobrece y pierde los nutrientes. Para recuperar el perfil A de la tierra negra, el más alto, ¿sabe cuánto demora? Más de 100 años. O sea, quiere decir que si se pierde, no nos va a alcanzar la vida para toda nuestra vida para poder recuperarlo. Y probablemente las siguientes generaciones tampoco lo van a hacer, porque mientras la tierra dada, ahora cuando la tierra se empobreció del todo, ya no crece más ni el yuyo malo. Claro. Entonces, en ese caso hay que ser muy prudentes. Hay que respetar la tierra, hay que cuidarla, hay que aportarle nutrientes, hay que hacer cultivos rotativos. Todo eso lleva a que esa tierra, que es la que nos va a proveer alimentos, se vaya recuperando. Porque hay que pensar lo importante que es la alimentación, ¿no? El mes pasado lo hablábamos, que era el mes de la alimentación. Bueno, en noviembre ya nos presenta otros desafíos, pero las cosas no son para un solo mes ni para un solo día. Son para siempre, son para toda la vida. Piensen que esto que yo les estoy contando me lo enseñaron cuando era muy joven, muy chica. Y nunca más me olvidé. Cada vez que pongo tierra en una maceta o en la quinta o en un lugar, uno dice, pa, qué riqueza que es esta. ¿Y cuánta gente no lo tiene? Entonces, aprendamos también a cuidar, a respetar el medio, el entorno, la tierra. Y ya ven cuán bondadosa es. Porque todo lo de ayer no fue... Bueno, y si fuera poco, al rato o a la tarde, la maestra Melina me manda unas fotos sumamente emocionantes donde los niños y ella habían pintado, y una mamá, también nos estaba la mamá, habían pintado o habían continuado con los murales. Ah, el mural ese está quedando que espectacular. Realmente es un trabajo que uno lo ve en otro lado y diría, pa, qué increíble cómo lo hicieron. Acá lo hicieron maestras con niños y alguna familia que se ha comprometido en eso. Y hay que ver el color, la alegría que tiene la escuela cuando uno entra e impactan todos esos colores, esos rojos, esos anaranjados, esas sombras que aparecen allí, esas siluetas. Y eso hace que la tierra en la que pisamos todos los días, el lugar donde venimos a trabajar, esté mucho más colmado de actividad, de proyectos, de cosas lindas que llenan el alma y dan a todos, nos dan ese plus. Allá en 2018, cuando empezamos la intervención en el mural, la mayoría son águilas, sí. del equipo de rugby, soñábamos como un patio que diera ganas de estar. Y nos propusimos este atardecer con estos colores tan particulares para quien no conoce la escuela. El mural está pensado en un atardecer con un sol central y con la silueta de niños jugando, pues decíamos que importante que nunca se ponga el sol sin haber jugado. Y hicimos la primera intervención en unos 58 metros cuadrados, que ya aprovechamos a calcular área, a ver si nos iba a alcanzar todo la pintura. Todo tiene que ver con todo. Exactamente, todo hacer las proyecciones, saber cómo hacer aquellas siluetas y que realmente reflejaran la realidad. Y este año, como desafío, al haber trasladado la reja de la jaula, nos propusimos dar continuidad. Completar todo ese espacio que blanco solo era feo, y ahora con todos esos colores y con toda esa... Ese mensaje, porque en sí es un mensaje. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir, todos estamos construyendo. Ustedes, nosotros, la comunidad. Y todo lo hacemos para justamente que nuestros niños estén en un lugar mucho más acogedor, mucho más lleno de afecto. Y no es lo mismo que venga alguien a pintar que no conocemos y contratar al pintor a pintarlo nosotros. ¿Cuánto más totalmente, valor tiene, no? Totalmente. Porque uno dice, yo contrato a alguien que venga a pintar, pero no pintamos porque no hay plata. Plata para pintura tenemos. Se ha ido comprando con partidas que nos vienen de primaria para mantenimiento del edificio. Y bueno, y nosotros lo vertimos en la compra de pinturas. Y la mano de obra, que no es mano de obra, es la mano de arte, digo yo. Porque es la mano del arte, viene de parte de los maestras y los niños. Y madres como Gabriela, ¿no? Graciela. Graciela. Siempre le cambio el nombre, siempre la bautizo. Pero a pesar de todo, yo creo que tenemos que seguir por este camino. Sigo invitando a la gente a que venga. Y hablando de las águilas, sí. Una anécdota. Ayer, no sé si lo tengo acá ahora, me enfrenté con un... ¿Vieron que cuando uno prende el teléfono llegan memes y todas esas cosas? Un águila enorme. Venía, no sé si es real la foto, la voy a buscar a ver si la tengo. ¿Saben qué, con qué se peleó en el cielo? Con un dron. Entonces era la naturaleza contra los invasores externos, ¿no? Entonces ese, a ver si lo tengo. Nunca había visto una foto. Por eso les digo, como hay también sé que hay fotos trucadas, obvio. No sé si corresponde a la realidad. Pero estaba peleando con un dron el águila. Y me acordé mucho de la escuela y digo, cuánto a veces hay que, en sentido figurado, ¿no? Esa pelea con las cosas externas que a veces no sabemos cómo manejar o cómo decirle a los otros, vamos por el buen camino, sigan con nosotros, acá estamos para seguir en el día a día y en la lucha diaria, venciendo todos los obstáculos que se nos presenten y siguiendo adelante, porque acá no podemos para atrás solo para tomar impulso. Totalmente. Ese es el lema, no podemos quedarnos llorando por lo que no pudo ser. Bueno, lo que no se pudo hacer este año, ya lo haremos. Se replanteará, pero a mí que no me digan, eso sí, que el 2020 es un año perdido. Porque hemos trabajado más que... Lejos de todo eso, es un año que se ganó en todos los aspectos, que nos dio lecciones de vida, que nos cambió la manera de pensar, que nos instaló en otro lugar, que nos permitió ver que somos demasiado ego, que somos demasiado yoístas, que nos dijo, bueno, vamos a mostrarle lo que es estar solo y encerrado para que vean lo que se están perdiendo cuando están con otros y solo tienen el celular en la mano. Nos dio lecciones de vida tan importantes que nos han llevado a decir, va, qué tontos que éramos. Y hay también otro, que yo soy muy de mirar esas cosas, cuando dice Einstein, decía en uno de los... Algún día el mundo se dará cuenta que está generando una civilización de idiotas y mostraba una foto donde estaban 10 personas de una familia, todas con el celular y nadie hablaba con nadie. Bueno, eso fue lo que nos enseñó el 2020. Que el otro, ese que no está, ese que necesito ver, que necesito conversar, que necesito lo directo, lo que no tengo todos los días, ¿no? Creo que eso fue la gran lección que nos dio este año. Entonces no podemos nunca pensar que este es un año perdido. Yo creo que para toda la humanidad es un año ganado, pero un año ganado absolutamente. Totalmente, totalmente. Y este proyecto es uno de los productos de... Que no sé si lo hubiésemos concretado no, con toda esta... seguramente no. Claro, porque nos acercó a la gente, porque nos acercó a... Después lo voy a buscar. Nos acercó a otros, nos dio esa chance que creo que estábamos desperdiciando. No porque no la tuviésemos. No la valorábamos y no la veíamos como una posibilidad. Porque también en esto de tener estos formatos, ¿no? Y a veces la escuela tiene estos formatos muy, muy metidos adentro, ¿no? O sea, tenemos un chip que consolidado que a veces nos cuesta buscar nuevas alternativas. Claro. O si bien en el Uruguay la tecnología se ha incorporado mucho con el Plan Ceibal, por ejemplo, sigue manteniendo forma la escuela muy pesada, muy tradicional. Claro, la escuela es lo que menos ha cambiado en toda la sociedad. Exactamente. O sea, porque ha cambiado todos los formatos y la escuela se ha mantenido. Yo creo que se ha mantenido porque la escuela, en definitiva, a mí me parece que hay cosas que le han servido, lo hablábamos la otra vez, que le han servido a generaciones enteras, donde se ha sacado gente de... Todas las capacidades y los artistas y todo lo que anda por el mundo salió de la escuela uruguaya. Y por lo general de la escuela uruguaya pública, con su formato. Pero también nosotros, acá en este país, tan chiquito y que somos tan poco, no salimos a improvisar. Nosotros ya teníamos un sistema informático instalado de hace aproximadamente unos 15, 20 años, 15 años vamos a ponerle, que se había impuesto ya acá... Que estaba al servicio. Lo que pasa es que a veces, bueno, pero el lápiz, el papel. La fotocopia. eso es otra cosa que me ha llamado la atención. Se han sacado muchísimo menos fotocopias este año. Sí. Y el papel que hemos consumido ha bajado drásticamente. Claro, pero también ese papel sale de los árboles. Y los árboles también es todo un tema en este país. No sé si ustedes saben que este país se ha forestado muchísimo, sí, en los últimos años. También leía la cantidad de litros que consume cada uno de esos árboles que se planta para forestar, para el papel, ¿no? Para las papeleras. Ahí se destruyó la tierra. Esa tierra quedó inservible de acá a la eternidad. Para eucalipto. Esos campos nunca más van a poder ser cultivados porque ya se perdieron. El eucalipto no solo destruye la tierra, que ese es un gran drama. Yo no hablo de lo que he escuchado, ¿no? Pero también está haciendo un gran daño, y esto sí lo sé porque mi familia vive en el campo, a las capas subterráneas de agua. Nosotros estamos arriba del acuífero Guaraní, uno de los acuíferos más importantes del planeta, donde circulan ríos subterráneos de un caudal enorme. Esos ríos y esas vertientes, muchas de ellas, y más en estos periodos donde la lluvia ha sido tan escasa, comienzan a mandar agua en muy pocas cantidades hacia arriba. Allá, por ejemplo, en el pueblo, allá en mi ciudad de Porvenir, en Paysandú, tenemos el problema de que los pozos, se saca el agua, se saca con bombas, y está costando bastante sacar agua. Mira tú. Al no haber precipitaciones, difícil, claro, que se reponga la cantidad de agua y acceder, ¿no? Claro, y al haber también tanta demanda de árboles que necesitan tomar agua, no recuerdo, por eso no quiero dar el dato, la cantidad de litros que consume uno de esos árboles por día. Es mucha. Entonces, esos árboles a su vez se cortan, dan trabajo, todo lo que uno quiera. Pero la naturaleza en sí, a pesar del oxígeno, a pesar de todo lo que puede tener de ventaja, ¿no? Cuando las cosas se hacen en exceso, se pasan del límite. Se rompe el equilibrio. Se rompe ese equilibrio que la naturaleza tiene un poder de soportar altísimo, pero que cuando dice no más, no más. Exacto. Entonces, eso lo hemos visto también a través de lesiones, como han sido las catástrofes, las inundaciones, las sequías. Entonces, tenemos que empezar también en este 2020 a cuidar más el planeta, a respetarlo más, a valorar más todo aquello que es, después no se recupera, no hay vuelta atrás. Y que, por ejemplo, el tema de la forestación ha determinado que, por ejemplo, las cotorras hayan aumentado su población. Son plagas. Son plagas porque en los eucaliptos se encuentran un hogar ideal para hacer sus nidos. Para reproducirse. Y por ejemplo, en varias zonas, más allá de que no está unido el fenómeno directamente, pero los chanchos jabalí, que se han reproducido por otras causas, no por los eucaliptus, pero sí han encontrado en los eucaliptus un refugio que antes no tenían. Y eso hace que, por ejemplo, cuando vienen los pichones o las manadas, en el día queden bandadas, escondidos ahí. Bandadas. Los jabalíes. Ah, perdón. Los jabalíes, productora. Claro, porque estaba pensando que también destrozan otras plantaciones que hay. Claro. Claro, los jabalíes en el día encuentran ahí un refugio que hace que, bueno, estén a salvaguarda de algún predador. De predador. Exacto. Humanos. Humanos, sobre todo, sobre todo, o perros salvajes que andan en la campaña. Sí, totalmente. O sea, yo creo que en este momento tenemos que revalorarnos, volver a transitar. Otra cosa que también ha estado este fin de semana largo, que hubo todo tan en boga, es el tema del turismo, ¿no? El salir a hacer turismo, el turismo nacional, todo. Es bárbaro, pero también hay que invitar a los agentes turísticos a que también le den la oportunidad al uruguayo de recibir un servicio de calidad. Que piensen en el turista uruguayo como se piensa también cuando vienen de otro lado, porque muchas veces nos encontramos que bueno, nadie es profeta de su tierra, ya lo sabemos, pero muchas veces nos encontramos que porque vienen los uruguayos bajo la calidad, bajo esto, no. Los que salgan a pasear merecen tener lo mejor de lo mejor, tener los mejores precios, no al abuso, que todo el mundo, yo creo que tenemos que tener, todo el mundo tiene que tener la oportunidad de viajar, de recorrer, de conocer el país. Hay lugares increíbles, preciosos, que solo están ahí, un país tan chiquito, que se puede recorrer en poco tiempo, pero para eso tienen que unirse muchas cosas, y dar trabajo, y fomentar la industria turística, que es una industria sin chimenea, como dice. Pero yo pensaba el otro día, cuando uno viaja al exterior, tenés la posibilidad de hacer circuitos. Los circuitos te involucran 2, 3 países, a veces en un país varias ciudades. Yo no sé, uno hace, por ejemplo, en España, uno va a Madrid y hace el circuito de Aranjuez, Toledo, Segovia, Alcárez de Henares, todos esos lugares que son muy cercanos a Madrid, en cercanía, y uno los recorre en un circuito que paga. Yo decía, un circuito que te lleve por la zona de playas, uno que te lleve por el litoral termal, uno que te lleve por las zonas de la frontera. O sea, por las sierras, por conocer. Exacto, entonces, pero de repente, como que ir a un solo lugar acota mucho, ¿no? De que la gente tenga la posibilidad de recorrer, de conocer, de moverse, y que todo eso llegue a todos. Porque yo creo que ese sería, en un país como el nuestro, que todos tengan la posibilidad, aunque sea una vez al año, de salir, de conocer, de ir a un lugar distinto. Espero volver a hacerlo, pero cuando yo voy ahí a Jetmar a planificar mi viaje, hay un cartel que dice, planifícate todos los años ir a un lugar al que nunca hayas estado. Y qué lindo, ¿no? Porque eso hace que uno cambie la ruta, esa de la rutina. Un lugar donde todo sea descubrir, donde todo sea sorpresa, donde todo nos lleve a pensar cómo viven, cómo se involucran entre ellos, cómo son las características de esas personas. Lleva a que, yo me acuerdo el año pasado o el otro, los recibí a ellos allá en Porvenir, ¿no? Y cuando uno está allí, ve lo que hay. Sin embargo, nos fuimos los 3 a caminar, a recorrer. Yo el otro día veía las fotos, es un pueblo muy chiquito, pero que tiene 2 o 3 o 4 cosas que pasar por allí, hace que uno conozca otro lugar, otro rinconcito del Uruguay. Que Porvenir es un pueblo, como dijo ella, chico, que tiene una característica, y es que tiene una avenida con tres vías. Una que va en una dirección, la otra a la inversa, y la tercera se puede ir en las 2 manos. Claro, y además hay canteros. Y con canteros amplios, porque no es que están divididos por una línea. No, hay canteros grandes en el medio. Bueno, yo no sé si les contaba que de ahí salió el creador de Mundo Marino. Y esto es increíble, porque no hay mar ahí. Tierra adentro, o sea, lo más cercano que hay es el arroyo, que está a 6-7 kilómetros, creo que ahí de la chacra. Y en el arroyo ahí, que es un hilito de agua, la gente va a bañarse, a pescar, a comer un asado. No me acuerdo el nombre del arroyo, cuál es. Pero bueno, ya me voy a acordar. Pero ese arroyito, que es un pequeño arroyo, es la playa. Y en la esquina de donde vivía un señor, que creo, no sé si lo habré contado o no, Méndez, que él fue el creador de Mundo Marino. Era un señor que era argentino, pero su mamá era uruguaya, y ellos, Entre Ríos es una tierra que está muy conectada con el litoral uruguayo. Entonces, los entrerrianos y los litoraleños somos de ir y venir. Bueno, entrerrianos es tierra entre ríos, y los ríos son exactamente el Paraná y el Uruguay. Rodean toda esa tierra y hacen de eso un lugar muy especial en el continente, ¿no? Allí, si uno circula un poco más arriba, que creo que ustedes fueron, la meseta de Artigas, un lugar increíblemente bello que tiene ese Artigas ahí que manda, ¿no? Instalado en esa meseta, que desde abajo, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de verlo desde el río. Claro. Porque ver Artigas desde el río es ver a eso de asomarse allí. Y ahí estuvo el primer gobierno patrio, federación. Llevar a los niños ahí, y esto es algo que se extrañó este año, la salida a los campamentos, el ver esas cosas. Llevar a los chicos ahí es poder entender Artigas, porque era la puerta a la patria grande, la puerta América, esa entrada ahí al río Uruguay, la desembocadura del arroyo Hervidero. ¿Qué es eso? El agua hierve ahí literalmente, gorgotea, ¿no? Entonces, son lugares hermosísimos que hay, que uno puede todo el tiempo llenarse de la vista, la historia, aprender, y aprender en territorio. Sí, es impagable. No, yo a veces lo escucho a Federico cuando dice, sí, porque tal rotonda, tal cosa, tal avenida, tal otra. Yo digo, qué capacidad hay que tener, ¿no? Para poder hacer todas esas asociaciones y recordar fechas, lugares, nombres. Yo no sé cómo hace. Tiene unos baúles de información que Dios mío. Yo creo que a veces mezclo los datos y digo cualquier cosa. No, yo creo que no. No se subestime porque no es así, porque uno va a chequearlo y es tal cual. Ahora, yo tengo un desafío. Porque a mí sí hay una historia que me encanta, y acá que está el invitado. Y vamos a darle la bienvenida a Opo, porque hoy tenemos un invitado de gala. Pero yo le voy a hacer un desafío ahora después que le presentes. Bueno, al abuelo Miguel, el abuelo de la 230, que hoy está aquí en la escuela 119 en el Radio Aula. Bienvenido, Miguel, a nuestra escuela y a nuestro programa. Y que no se enoje el director de la 230, ¿eh? Que el director está escuchando y está preocupado por el aumento de cotorra con los eucaliptus. Bueno, decile al director que no se moleste con la presencia de Miguel. Bueno, buenos días a todos y a toda esta fonoplatea, se puede decir, que tenemos acá, llena de niños. La maestra del grupo, Melina. María Elena. La maestra directora, María Elena, en la cual tengo el privilegio hoy de escuchar toda su exposición, que la escucho siempre, ¿no? desde casa o de donde esté, pero hoy la tengo en directo. Esta verdadera exposición, yo diría editorial, ¿no? Digo que fue tan completa, es decir, con tantos temas recorridos, es decir, pues sobre los que no hay nada que agregar. Bueno, hay que agregarse. No, pero realmente. Es conocer vida. Claro, es decir. Es vida. Entonces, y bueno, con el querido maestro Federico Maritán. Una enciclopedia que camina. Es una enciclopedia caminando. que siempre tiene la gentileza de invitarme y de hacerme participar en la radio desde. No presencial, con lectura de algunos cuentos cortos, algún comentario. Y saludarlos también en nombre de la escuela, mi querida escuela 230. Exactamente, que está en el tapaboca, te ha marcado la 230. Sí, hoy me vine con toda la identificación. Ya te veo, Miguel, que venís con el tapaboca puesto de la 230. Claro, con la identificación. Entonces, digo, realmente. Muy, pero muy contento, y yo decía que yo anoche andaba como un niño que espera a los Reyes Magos. Digo, pues yo, como jubilado, como un niño solo, no tengo hora, digamos, ¿no? Claro, yo, está bien. Un día me cuento temprano, pero por lo general tarde, pues siempre es la hora un poco que uno ya está en su, ¿no? En sus cosas. Exacto. Y en música, computadora, libros o algo así. Pero yo anoche me acosté bien tempranito. Digo, para poder estar en el inicio del programa, ¿no? Que de hecho estuve un ratito antes. Y disfrutar de esto, ¿sí? Porque ver a tantos niños que nos están prestando atención, ¿no? Acá, ¿cómo es? La maestra también del grupo. Que no me acuerdo el nombre. Virginia. Que vio que Virginia va por los... Se nota que es joven y recién recibida. Porque tiene un ímpetu y una energía... Que no se pierde cuando hay vocación. Exactamente. ¿Eh? Pero yo no podría hacer esas rondas que está haciendo la maestra banco por banco, porque yo ya en el cuarto o quinto banco ya estaría cansado. No diga esas cosas. Usted no se cansa nunca. No, encontrarlo en el lugar de trabajo al sentado es casi un azar. Un milagro. Es hiperactivo, dijera. Yara es hiperactivo. La imprescindible tarea de la maestra productora, de Melina, digo que es un poco el alma de todo esto. Pero realmente, ¿no? Y quisiera decir también, si ustedes me permiten, que también me siento un poco parte de la Escuela 119, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Porque pienso volver en algún momento, digo, si no les molesta, por lo menos para escuchar, ¿no? Pero para ver la cómo se interactúa con los niños, con todo lo que están, con todos los que nos rodean. Y pero y si no, siempre escuchando, ¿no? Yo siempre me comunico con la radio, del cual disfruto mucho, ¿no? Y saludo a todos, los que nos escuchan, a mi hermana Juana, que ella siempre se me escucha. Juana vive muy cerca de lo de María Elena. Ah, sí. Porque ella vive en el Viejo Pancho, ¿no? Sí, Pancho. Y Elena vive a pocas cuadras de ahí. Son vecinas. Digo, participando de esto, disfrutando, como siempre, quiero seguir, digamos, siendo un oyente y un espectador más. Muy bien, Miguel. La verdad, qué alegría tenerte aquí hoy entre nosotros. Miguel, le contamos a la audiencia, muchos ya lo saben, es un abuelo que colabora muchísimo con la Escuela 230, está a cargo de la biblioteca. Y le gusta mucho trabajar en los salones con diferentes grupos, contando historias. Una de sus historias favoritas es la de Dionisio Díaz, que él tiene la actividad militante de que se conozca qué sucedió con el héroe del pueblo del Oro, ese niño tan valiente que dio su vida para salvar a su hermanita de pocos meses. Y bueno, y que hoy ya, directora, sacó un libro. Porque el otro día estaba ordenando la biblioteca a las 2:30, escuchando de Túnica y Moña, y escucha que Freddy y estaba hablando de Julio César Rosa, que este año hubiera cumplido también 100 años de vida, al igual que Mario Benedetti, que Aidea Vilariño, que además en el barrio tenemos el honor de que una calle aquí cerca se llama Julio César Rosa, hace un par de años se denominó una calle que tenía la calle... no sé si era 7 u 8, pasó a llamarse Julio César Rosa. Y bueno, y hoy nos vas a compartir más adelante algo de Buscabichos. Sí. Otro muy breve relato ocupar el espacio que me corresponde, digamos, con este cuento, pero de un contenido excepcional, ¿no? Qué es decir, un gran observador. No voy a decir mucho César de Rosa porque ya Freddy, el otro día, hizo una gran exposición. Pero un gran observador de la naturaleza y de los seres que pueblan la naturaleza. Es increíble que en 7 párrafos, no, apenas 3/4 de página, no llega, pasa un poquito la mitad de la página, pero de un contenido, ¿verdad? Es decir, cómo las sensaciones de formas visuales, auditivas, es decir, que transmite, ¿no? Sobre los bichitos estos, que hoy voy a continuar con la línea, como creo que son los relatos un poco los más cortitos, con el tema de los pájaros. Como el miércoles pasado leí el del picaflor. ¿Ah? Muy bien. Buenísimo, Miguel. Son verdaderos referentes esos escritores. Murgia, me viene a la cabeza ahora, Garrosa, Javier de Viana. Todos... poesía y literatura gauchesca, campestre, ¿no? Sí, la verdad que sí. O los relatos de Morosoli también. Morosoli, me olvidaba de Morosoli. De Perico, también esos breves relatos, pero donde fija el perfil de ciertas personalidades. Hay un ¿no? dicho de Javier de Viana que yo lo estudié en el liceo y que no me olvidaré nunca más, y que dice, en un libro de él, dice: nunca vayas a parar donde veas perros flacos. Entonces, con eso, ¿cuánta cosa dice, no? Al campesino, a ese... Lo dicho de lo no dicho. La inferencia a flor de piel ahí. Pero una de las cosas que le iba a comentar, que puede ser también incluso para el programa de los sábados, nosotros somos muy chicos, un país chiquitito este, ¿no? Uh-huh. Somos 19 departamentos pero ¿cuánta gente ha salido de cada departamento y que debería ser recordada, ¿no? La verdad. Que ya no están y que están. Deportistas, artistas, de distinto tipo de lugares de nuestro país. Han salido creativos, han salido deportistas de primera élite, han salido, y hay uno que a mí siempre, yo no soy, y lo voy a decir con, no soy, a mí no, el tango no me gusta mucho, porque yo creo que el tango ahí tiene, no peleamos. Claro, pero el tango tiene algo que tiene que ver con lo triste, con lo, bueno, con ese mundo de sufrimiento, ¿no? Pero dentro del tango hay una figura que capaz que es porque me crié con papá, que era, que y es hasta el día de hoy, un gran admirador de Gardel. Entonces, no tanto Gardel cantante, a mí lo que me fascina es la historia de vida. Todo eso que se especula, ¿no? He leído muchos libros, El coronel no tiene quien le escriba, El silencio de Tacuarembó, Las cartas del coronel Escayola. Entonces, esa parte de la historia, de esos códigos, de esa vida, de... eso es lo que me atrapa, y cada libro que llega a mis manos de, que tiene esa historia, de ese origen de Gardel, me moviliza. Qué bueno. No sé por qué, pero como en mi casa siempre se defendió la postura del Gardel uruguayo, y de Paysandú. Es que es uruguayo. No, porque Leguizamo dijo, yo soy de Salto y él era de Paysandú. Sí. Cuando todavía la ciudad de Tacuarembó pertenecía al departamento de Paysandú porque no se había hecho la divisoria. Cuando estabas en la radio Aldea, sí, en la plena cuarentena. Plena cuarentena. Yo escuché cuando hiciste todo el relato y me todo la compartí. Que contó toda la historia de la división de los departamentos. Que fue en la Aldea, sí, en una tarde de cuarentena. Sí, en una tarde hicimos toda la divisoria. Hizo toda la divisoria y realmente aprendimos montones ese día, porque había cosas que yo no tenía muy claras y que él me las aclaró en aquella tarde de invierno y de cuarentena. Pero cada departamento guarda historias, guarda momentos, guarda cultura, ¿no? Porque también están las famosas casas de la cultura en cada departamento. Exactamente. Que fueron creadas hace muchísimo tiempo y tienen como objetivo el ser como los tesoreros de la cultura. Claro. Eso tan abstracto, tan intangible, que no es material, pero que aparece en todo, ¿no? Y que nos forma a nosotros como personas. Nos da identidad como uruguayos, como orientales, como americanos, si se quiere, como latinos. Porque todo eso lleva a que, bueno, somos latinos, tenemos otra manera de encarar las cosas. Y eso se nota. Se nota totalmente. Eso se nota. Y más hacia el lado de la ibérica venimos, más latinos somos. Es verdad. Así que bueno. Acá hay un mensaje para Miguel, directora, que dice, qué raro que llegó Nora a las 119, porque a las 2:30 siempre llega para almorzar. Gonzalo, dice. Ese sí es el que queda más cerca a la 119 que la 230, es por eso. Ese es Gonzalo. Yo creo que Gonzalo está sangrando de celos, es la herida que sangra, está hiperceloso, ya la otra vez lo demostró cuando mandó aquel mensaje, sí, lleno de agravios. Muy típico, ¿no? No es la interna, obvio, él después es todo un caballero. Pero Gonzalo... No, no es impresionante. Pero bueno, las cosas que me ha hecho hacer Gonzalo. Sí, sí, sí. Sin lugar a duda. Gonzalo, digamos, me recuperó un poco un cierto estado anímico. Digo, después de haber quedado viudo, no sé, 7 años, la madre de él. Y siempre persiguiéndome de que yo no voy a estar solo, que no podía estar solo, que un año por lo menos después de aquello, y que venía a la escuela, y que venía a la escuela, que vaya, ¿qué voy a hacer yo en una escuela? Digo, no, nunca fue lo mío, digamos, en cuanto, ¿no? Y no, y que no me venía, y yo, bueno, está, empezaba el año, ya voy para 7 años, sí, sí. Empezaba el año y yo, bueno, voy a ir. Y el primer día, nomás que fui, yo me quedé. Sí, no, es un colega muy, muy generoso. Gonzalo, tremendamente generoso, pero además él tiene una condición que una vuelta, hablando con una maestra de sexto, Andrea, una querida maestra que ahora ya no está, está en otra escuela, que hablando de estas cosas así, ¿no? Y de ciertas necesidades de la gente, ya sea alumno, maestro, lo que sea, ¿no? Y decía, Gonzalo, sabe lo que necesitas y sabe dónde ponerte. Y entonces yo le digo, bueno, eso fue lo que hizo conmigo. Bueno, no sé, igual ahora entonces, si lo conmoverá Gonzalo hoy. Creo que no. No creo que lo conmueva mucho, porque está en una postura muy radical. No, además, lo más suave es que me dice viejo transgénico. Lo más suave, digo usted. Creo entonces, que hoy está... Y entonces, tiene como esa condición, digo, y bueno, puedo decir que a mí me abrió otras perspectivas, claro, otros horizontes, otra manera de actuar y otra manera de preocuparme por ciertas cosas. Y nosotros el proyecto de radio lo tenemos también gracias a él, que de forma... Bueno. Bien abierta y disponible, ¿no? Nos hizo incursionar en nuestra propia radio. Por eso digo, de lo generoso que habla. Pero además, el mejor elemento de todo esto es estar rodeado de niños, ¿no? Que realmente lo que he recibido, pues yo tengo para contar. Un día dije por la radio Aldea que, pero había mucha cosa, no dio el tiempo cuando la pandemia, entonces. Pero había muchas cosas, pero que yo quería contar alguna anécdota de tantas que hay, ¿no? Pero porque realmente el tema de los gurises y el interactuar con las maestras, que realmente de un equipo excepcional, ¿no? Con la cual tenemos una relación de amistad y de tareas, sobre todo, de interactuar en las tareas. Yo creo que... igual que el magisterio en estos últimos años, y sobre todo las escuelas, uno que ha transitado ya tantos años en esto, ha visto un magisterio mucho más colaborativo, mucho más integrador. Uno recuerda la época en la que cada uno quería su propio podio, ¿no? Hoy en día como que los maestros hemos aprendido que juntos y transitando por los caminos de compartir, de intercambiar, de las cosas fluyen de otra manera. Totalmente. Cuando no hay egoísmo, cuando todos pensamos más que nada en los niños, no en el bien propio, porque el bien propio lleva, bueno, a llenar de egos a determinados personajes, que hubo muy buenos en el magisterio, y está bueno que quien se destaque justamente por eso, por el aporte desde lo pedagógico, lo didáctico, lo comunitario, y no por ser esos seres que se rodeaban de ser idolatrados por otros, sí. Y uno rascaba un poquito y no había nada. Exacto, sí. Es verdad. Entonces, hoy en día creo que los maestros, los directores e incluso muchos inspectores están en ese rol de acompañarnos, de estar juntos, de pensar que tienen que ser educativas, donde circulen los saberes, donde el aprendizaje sea... eso que está allí y que solo hay que tomarlo, que los niños también nos enseñan, que nosotros también aprendemos cada mañana, cada día, de que no estamos acá solo para mostrar y ser aquel ser que lo sabe todo, sino que a pesar de todo, todos podemos incursionar en algo. Esto para nosotros, para mí al menos, era impensado. Hoy en día lo hacemos cada día con más naturalidad, con más alegría, con más ganas, y a su vez también sacamos del baúl mucha cosa que por ahí estaba quietita, ¿no? Bueno, yo por acá me voy despidiendo, bueno, así lo dejo continuar, porque allá bueno, abajo, maestra, directora, no sé lo que está pasando abajo, como digo siempre, y a usted no le gusta el tango, pero este le va a gustar. Este le va a gustar. Bueno, a ver... Yo canto porque estoy desesperado. Ser trompo para mí no tiene vuelta. Y el hecho que no tiren de mi cuerda me cansa, me fastidia, me molesta. ser trompo, ¿de qué sirve ya ser trompo? Si mi dueño ya hace tiempo me olvidó, me quedo solo y triste en la repisa y ahogo mi dolor cantando esta canción. Sufrir, que nos sentimos desplazados, solo un tango nos despierta la ilusión. Que un día reflexiones, te des cuenta y atravieses esa puerta para poder jugar con vos. Tampoco me da bola, estoy solita, hasta el brillo voy perdiendo sin rodar. Ya nadie juega con esta bolita, no me encuentran porque estoy perdida en el placar. Bolita cristalina y redondita, escondida en un rincón de oscuridad, soñando con poder sentir la brisa y ensuciarme con la tierra de la escuela una vez más. Sufrir, que nos sentimos desplazados, solo un tango nos despierta la ilusión. Que un día reflexiones, te des cuenta y atravieses esa puerta para poder jugar con vos. Adiós, ya nos marchamos de este cuarto. Vivir en el fracaso nos condena. Juntamos nuestras cosas y marchamos. Se pianta un lagrimón que nos apena. Sufrir. Mira que la puerta se está abriendo. Ahora sí nos va a agarrar, ay qué emoción. Fíjate, ya agarró el videojuego. Ojalá que se divierta y que venga un apagón. Teníamos el tango de los juegos tradicionales del CD. Derecho a soñar, que elaboró hace unos cuantos años Gurises Unidos en esta búsqueda de generar otro tipo de canciones con otro tipo de mensaje, en este caso un tango del trompo y la bolita, enojados y angustiados porque estaban postergados frente a los videojuegos. La verdad que sí. Y le mandamos un saludo enorme a toda la barra del Viata Imelda, a Natalia, sí, a Viviana. Y a Viviana y a sus niños, que antes de las 9:30 le habían preguntado a la maestra si hoy había radio. ¿Cómo tienen claro ya, no? Sí, bueno, allá bueno, los niños de Viata Imelda les mandamos un beso enorme. Saludos a todos. Sí. A cuarto A. A cuarto y a quinto A. A. Ahí está. Porque de mañana son los A y de tarde los B. Los B. Ahí va. Muy bien, un saludo enorme para todos ellos. Muy bien. Y también le mandamos un saludo enorme a la barra de Aiguá que está escuchando. Que hoy Pablo me contestó con tres palabras. Diga. ¿Cómo fue que le dije? Siempre me pone ok. Hoy me puso. Hoy fue más perfecto, ya enganchamos. Que ahí tenemos una duda. No sabemos si es que ya engancharon o van a enganchar. Bueno, pero son tres palabras. Bueno, del ok y del dedito para arriba pasamos a tres palabras. Acá también tengo un mensaje de mi amiga allá en Paysandú, Paulina Hidali. Ah, qué bien. Que nos dice: buen día, hermosos, y buen día, Radio Campamento. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno. Y que esta semana vamos estoy sin a lente, llamar, creo que leí bien. Vamos a llamar a Lena para que nos cuente un poco sobre San Javier. Vamos a ver si podemos contactarnos con Lena o con quien Lena nos indique. Perfecto. Porque también puede ella indicarnos a alguien allí, porque nos interesa muchísimo saber cómo esa colonia rusa se asentó ahí en esa zona del río Uruguay. La verdad que es un lugar hermoso, Puerto Viejo, San Puerto Javier. Puerto Viejo, San Javier. Uno de los puertos más profundos del río de Uruguay. Una de las playas más lindas del río Hermosísima. Uruguay. Y con una colonia de rusos que se instalaron de allí a principios, creo, o fines del 19 o principios del 20. Principios del 20. No lo tengo muy claro, ahí va. principios del 20, y que hoy por hoy son parte de nosotros, ¿no? La mayoría de ellos son nacidos en territorio nacional. Pero han intentado mantener como esas tradiciones, esa identidad de aquellos quienes se animaron a venirse a instalar, a trabajar y a hacer en vida. Toda esa zona. Después tenemos las colonias alemanas. Yo tengo una compañera también de la misma generación, también maestra, Krista Penner, que Krista vive, ella es de la zona de Nuevo Berlín, que es también ahí se instalaron los alemanes, las colonias de alemanes que venían, que también están en Colonia, los valdenses, los suizos, que también vinieron para el lado de Colonia, y todos ellos con el tema de la leche, la producción de lácteos, la mayoría, ¿no? Sí. Y también hay una zona allí que hay no sé bien de dónde es que proceden, pero son unos que usan una barba muy larga, que viven como aislados acá en nuestro territorio. Colonia Ofir. Ofir. Ellos no permiten la prensa, es medio raro eso, en cuanto a que muchos no están ni siquiera documentados. Ahí tendría que ir usted a sacar cédula. Tendría que yo ir a documentar. Que eso es una de sus especialidades. Parecido a los Amish. Ellos tienen también, yo los conocía porque cuando nosotros vivíamos en Paysandú, en la ciudad, ellos creo que eran los viernes, con unas conservadoras de aquellas de antes, que eran de Fumaplan, vendían crema doble, yogur, manteca, ricota. E iban casa por casa. Lo único que decían era el precio y el producto. Pues no te sacabas ni media palabra más. No. Y ahí está. Y el hombre esperaba en una camioneta, en un carro, lo que fuese. Y quienes vendían eran las mujeres con los niños que andaban siempre con ellas. Y usan su vestimenta de aquella. Y viven muy cerca de la ciudad de Paysandú. Sí, sí. Estamos viven muy cerca. Entre San Javier y Paysandú. Creo que es por ahí en un rinconcito. Y que creo que ahora tienen escuela pública en donde mirá, están bueno. Ellos residiendo. Bueno. O van a una escuela cercana, rural. Ahí está. Pero son un grupo que no muy es lo cerrado. Mismo, que no es lo mismo que las colonias rusas y alemanas. Que se instalaron, conservan sus características, pero tienen mucho sí, tienen de interacción con la sociedad. Uruguayés también la tienen. Exacto, toman mate. Toman mate, se estudiaron acá. Y las generaciones son muchas nacidas, criadas acá en este territorio. O sea, son un poquito más nuevos que los que venimos de los tanos, los españoles, porque vinieron posteriormente a la zona, ¿no? Correcto. Pero esa zona está llena de inmigrantes. Llena. Por eso es que yo digo, la gran diferencia que hay entre el poblador entrerriano, que tiene mucho más características de indios, o sea, de los que poblaban antiguamente la zona, eso es interesantísimo desde lo del tipo desde las etnias, ¿no? Si uno va al litoral uruguayo, uno va a ver mucho más gente rubia que la que ve en la zona de las otras partes del país. ¿Por qué? Porque están todas estas colonias, alemanes, rusos, suizos, todo lo que es el litoral se nutrió de estos inmigrantes, los mismos italianos que vinieron hace muchos años a plantar la tierra también, la vid. Bueno, mi familia es vinera, es de la uva, plantaron la chacra, era todo terreno plantado por vid, y se cosechaba la uva y se hacía vino. Entonces, claro, pero es para otro momento eso. Pero decirles eso, que si Lena en algún momento nos conecta con alguien de allá, que nos cuente un poco de esa tierra tan linda. Es hermoso San Javier. ¿Sabes que nunca fui? Ah, bueno, vamos a tener que ir un día de... Voy a decir una cosa, nosotros fuimos a San Javier, la playa no nos gustó tanto. A veces el río Uruguay tiene algunas cosas. Puerto Viejo estuvo muy bonito. Y disfrutamos mucho la playa que está bien en San Javier. ¿Sabes cuál es el problema de las playas de río? Es el tema si el río está crecido, hay mucha bajante. Es todo un tema. Sí, exactamente. De la cantidad de agua que se mande de la represa. O sea, no es... Antes las playas tenían como determinadas épocas del año, ahora se rige mucho por el tema de la lluvia. Viste que la represa es un regulador artificial de las corrientes. Sí. Y bueno, y de la contaminación ni hablemos. Ni hablemos. Ni hablemos, porque eso viene del Brasil el río contaminado. Totalmente. Usted habló de crema doble, Ricota, manteca, yogur. Todo en base a leche. Todos lácteos, todos. Bueno, entonces... Todo traído incluso por esta gente que vino de Europa. Esas recetas. Sí, por supuesto. Bueno, hoy vamos a tener una receta en base a un producto también, que es un postre que haces en base a leche. Sí. Que, ¿sabe qué? Nos mandó una madre de tercero A. Ah, qué bueno. Que es la mamá de los hermanos Miranda, que está Eric en tercero, que la idea fue de Eric. Lucmila está en quinto y Anthony Isaías está en sexto. Y mandaron una receta en base a un producto lácteo, ¿qué es? Helado de dulce de leche. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y justamente Eric... La voy a escuchar a ver si la hago, pero no sé si traerla porque se va a derretir. Eric... Eric lo conserva y lo trae, que nosotros tenemos que catar la receta que promueven en la radio. Eric le dijo a su mamá que transmitiera, que grabara esta receta para compartirla con Radio Campamento. Ah, bueno, impecable. Y justamente están todos en el salón de Ana Clara... Para escuchar. Yo también la voy a escuchar porque se queda rico. A ver cómo nos si queda. Si es fácil, digo. No, pero usted, directora, se defiende bien en la cocina. Ah, me defiendo. Sí, y no creo que sea un gran obstáculo. Cuando estoy inspirada. Ah, muy bien. La cocina me tiene que... Tengo que tener ganas de entrar a la cocina. Y eso sucede a veces. Ah, bueno, no es siempre. No es rutina. No. Perfecto. Vamos entonces con la receta del helado dulce de leche. Hola, mi nombre es Eric Miranda. Les voy a enseñar una receta sobre la elaboración de un helado casero, sabor dulce de leche, para degustar el verano o cualquier estado del año. La receta, ingredientes. Vamos a usar 3 yemas de huevos, un pote de crema doble, un pote de dulce de leche de 500 gramos. Preparación. 1. Poner crema doble y 3 cuartos de dulce de leche en una olla para hervir. 2. Cuando la mezcla hierve, se le agrega las yemas de huevo. Batir por 15 minutos. 3. Dejar congelar por una hora, batir la crema doble, un cuarto que sobró y poner sobre el helado una hora más en la heladera. Para terminar, agrega el un cuarto de dulce de leche. Que lo disfruten. Chao. Muy bien, Eric. Al final era Eric, la receta es de la mamá y Eric la trajo y la compartió, la grabó junto a la maestra Ana Clara. Muy rico. Muy rico, felicitaciones. Pero hay que tener un buen hígado, ¿eh? Un poquito fuerte la receta. Qué rico el helado casero. La verdad que sí. Y Eric, que me contó hoy, que sabe que hace también Eric. Sí. Pizza hace Eric. Ah, mire usted. Sí. Qué bueno. Toda la familia se pinta. Una vez yo fui a la casa de Eric a visitar el hogar y me encontré en pleno momento de la merienda. Y estaban todos compartiendo la merienda ahí. Se ve que les gusta el arte culinario. Sí. Bueno, felicitaciones a Eric y a su familia. Gracias por esta nueva participación, porque Eric ya había intervenido la otra vez con el Día del Patrimonio contándonos los secretos de la Quinta de Valle. Y ahora vamos a seguir adelante. Escuchame un segundito antes de cortar. El helado de leche a mí me encanta. Pero ahora, en este momento también, que es una recomendación culinaria, ¿no? Uh-huh. Aprovechen las frutas de estación para hacer helados. Ah, ¿verdad? La frutilla. La frutilla. Y el durazno, cuando venga ahora, se hace muy fácil. ¡Qué bueno! Bata 2 clara de nieve, le pone azúcar, le agrega la fruta licuada y al freezer. ¡Excelente! Y queda riquísimo. ¡Muy bueno! Tendremos que probar. Y lo que es riquísimo y es súper fácil... ¿Vieron los palitos de agua que uno hace de agua? Sí. Pero en vez de hacerlo de agua, hace el jugo de la fruta. Y se meten con allí, el jugo de fruta. Es delicioso. Y podemos seguir. Bueno, podemos seguir. Yo me voy a ver si la escuela está todo bien abajo. Pero parece que sí, directora. ¿Estará todo bien? Sí. Qué optimistas que son por acá. Y vamos a darle paso al maestro Carlos. Le agradecemos muchísimo a Elena su destacada participación. Y usted, Carlos, que está por aquí hace un buen rato, vino acompañado de alguien, ¿puede ser? Vine acompañado de un amigo, ¿sí? Que sabe que está un poco enojado conmigo, este amigo. Bien. ¿Sí? Porque él estaba pronto, hace un mes. Sí. Estaba pronto para venir al programa. Hablamos de helado y lo teníamos en el freezer. Sí, exacto. Estaba pronto para venirse volando. Sí. Yo tenía una adivinanza y él, si adivinaban los niños, se venía enseguida volando. Sí. Para contar su historia porque tiene un reclamo. Bien. Perfecto. Pero resulta ser, sí, que se enojó conmigo porque dice que yo la adivinanza la tiré demasiado difícil, la dije. Muy bien. Sí. Cuéntenos entonces a quién tiene ahí que ya lo vamos a entrevistar. Porque yo le cuento, yo había dicho, sí, que este era un animalito, sí, que aparece en todos los cuentos infantiles, pero nunca aparece como personaje, como protagonista. Me dice, está, pero eso es dificilísimo. Vos lo que le tendrías que haber dicho, me dice, sí, es que siempre los cuentos infantiles, cuando terminan felices, ¿sí?, se comen a uno de los nuestros. Entonces siempre es, ¿sí?, y fueron felices y comieron, y ahí me dice... Fueron felices y comieron perdices. Perdices, y ahí me dice, lo hubiesen adivinado. ¿Sí? Y le estaba pronto. Y justamente demoró, porque en esta época no podía venir de los programas anteriores, porque en esta época ellos están con todo el trabajo de hacer nido, de poner los huevitos y todo para tener pichones. Claro. Por eso es que no pudo venir durante esta semana. Mire usted. ¿Sí? Hasta que finalmente me dijo, no, hoy estoy ahí, ¿sí? Y va a contar así porque sabe que tiene un reclamo. Sí. ¿Tiene un reclamo? ¿Tiene? Bueno, mire, hoy justamente reclamo. No es un día que vamos a tomar reclamos, o sea que le vamos a pedir... Sí. Que deje su reclamo en el buzón de quejas. En el buzón de quejas. Bueno, sí. Pero no es un reclamo muy importante. No, no es a la radio. Tiene que ver con esta historia de que siempre aparecen los cuentos, pero nunca de personaje. Yo vi que usted estaba con la perdiz. Hágala pasar, por favor. Hágala pasar. ¿Willy? Adelante, acá. Willy, adelante. Venga. Bueno, yo lo dejo con él. Uh-huh. Sí, usted, no sé, lo entrevista, no sé bien. ¿Cómo anda, sí, Willy? ¿Cómo anda? Y yo, ¿usted me deja, Carlos, hablar con Willy ahora y le hacemos una entrevista? Bueno, ya lo dejo. Solamente por hoy vamos a tomar este reclamo en vivo. Igual voy a aclarar que ya nos amigamos, sí, por eso él está aquí. Sí, fue simplemente una cosita así, ¿sí? Que dice, no. Vos tenés que, la adivinanza tiene que ser, sí, así, más sencilla, son muy complicados, me dice. Sí. Willy, ¿puede tomar asiento ahí y vamos a dialogar entonces en vivo para Radio Campamento en Piedras Blancas y todo el mundo? Vamos a entrevistar al representante de los gremios de las perdices, ¿puede ser? Willy, usted viene en nombre de todas las perdices, ¿cómo anda? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Sí. Qué gusto tenerlo acá en el Radio Aula y poder interactuar con un individuo de otra especie. Por supuesto, sí, pero todos somos seres vivos, todos estamos juntos. En el mismo planeta. Todos en el mismo planeta. Qué bueno, qué bueno. Willy, cuéntenos, usted estaba un poco enojado hoy. Sí, mire, nosotras las perdices tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? Sí, que es esto de que siempre en todos los cuentos infantiles nos terminan nombrando... Pero nunca, ¿usted conoce algún cuento en el que hace un personaje que sea una perdiz? Bueno, a ver, en la Caperucita es con el lobo. Es correcto. Luego, otro cuento de la Cenicienta, bueno, son personas. Los enanos y Blancanieves, tampoco hay un animal. Luego tenemos los dálmatas, que son perros. El gato con botas, que es un felino. No, tiene razón, no hay ninguna perdiz. Hasta incluso en los que hay aves tampoco son aves, hay flamencos, hay otras cosas. La media de los flamencos, exacto, de Horacio Quiroga. Pero ni una sola perdiz, y eso que aparecimos siempre. Entonces, nuestro problema no es que nos coman al final, sí, del cuento. Porque todos sabemos que nadie va a ser feliz comiéndose un pajarito tan lindo como nosotros, una ave tan bonita, ¿sí? Pero el problema es que queremos salir en un cuento. O sea que usted viene a plantear aquí en vivo a Radio Campamento que usted quiere ser su especie, no usted Willy, sino su especie quiere ser protagonista de un cuento. Sí, entonces nosotros hemos ido a distintos castings cuando van a representar estas obras y nos han descartado por distintos motivos. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, quisimos salir en Caperucita Roja, pero nos dijeron que Caperucita y la perdiz feroz como que no tenía sentido, porque ¿qué perdiz iba a querer comer un animal? No, en todo caso era el lobo, claro, por eso el lobo. Sí, exacto. E incluso dijimos, bueno, pero podríamos ser los que vamos a llamar al leñador, pero no se conformaron con eso. Tampoco. Tampoco. También después iban a ser la media de los flamencos. Ajá, sí. Entonces dijimos, bueno, son aves, podemos ir. Sí, claro. Y nos descartaron, ¿sabes por qué? Porque dice que tenemos patas muy cortas, como si solo las aves de piernas largas pudiesen lucir unas lindas medias. Y encima, que nuestro cuerpo nos dicen que es todo marroncito y no con ese colorcito rosado, no sé qué, y nos descartaron también. ¿Sí? No me puedo creer. Y así pasó con todo. Mire, fuimos, y iban a ser Hansel y Gretel, ¿sí? Y tenían miedo de que nos comiésemos los pancitos. Como si nosotros no supiésemos que es mucho más sano comer semillas, ¿sí? Que no nos engorda y es lo que comemos nosotros. ¿Sí? Ajá. Hasta los tres chanchitos nos descartaron. Mire usted. Y sí, porque usted se imagina, nosotros qué sabemos hacer muy bien. Nido, ¿cierto? Sí. Se imagina una perdiz, ¿sí? Con la experiencia que tenemos con nuestro piquito haciendo nido, ¿sí? Haciendo una casita de paja como ese pobre chanchito, así toda endeble. Claro. Entonces tampoco serví. Y así fue cada uno. Hasta incluso Blancanieves. ¿Sí? ¿Puede creer? Bueno, mire, ¿sí? La verdad que usted lo que me acaba de decir, mire, yo nunca me había dado cuenta de que la perdiz no solamente nunca es personaje principal, sino que ahora me siento hasta como en falta con usted y con toda su especie, de que yo muchas veces he utilizado el latiguillo o la frase, sean felices y coman perdices. Ya, mire, yo la verdad que nunca me comí una perdiz para ser feliz. Exacto. Sí, ¿quién podría ser feliz comiéndonos a nosotros? Mire lo bonito que somos así. Bueno, pero ¿sí? Usted no tiene algún... Está bien que seamos un poquito rechonchitos, pero... ¿Pero usted no tiene algún depredador en la naturaleza? Bueno, sí, pero bueno, eso es para otro día. Sí. ¿Está? Pero no. Sí. Bueno, mire... Tan pacíficos que somos. Solo comemos semillitas. Sí. ¿No se comen ni gusanitos? Algún gusanito de vez en cuando, pero bueno. Pero sí. Prefiere la dieta con semillas. Pero preferimos más lo vegetariano, las semillitas. Y yo le hago una pregunta, frutitos secos. Usted, ¿qué tipo de cuento piensa que puede protagonizar? ¿Uno de ciencia ficción, uno tradicional, un cuento policial? ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, yo creo que podríamos hacer muchos cuentos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sabemos hacer nosotros las aves? Volar. Seguro, volar. ¿Y qué más? Tienen un canto, cada ave tiene un canto. Cantar. Y así fue que dijimos, hasta incluso le dijimos, ¿sí? Cuando iban a ser el flautista de Hamelin. Y ahí podíamos cantar. No, pero... ¿Y puede creer que nos dijeron que desafinábamos? Un ave desafinando. No, y además era el flautista de Hamelin con los millones de ratas que utilizaron de... Exactamente. De reparto. Además, de sí, extra. Además, seguro nosotros hubiésemos encontrado una solución mucho más ecológica que pobres ratitas tirarlas al río. Sí. Si hubiésemos podido construir una gran casa, alguna cosa así. Pero sabes sí. Que yo creo que ahí debe haber un acuerdo con el sindicato de protagonistas de cuentos. Puede ser. Me parece que a ustedes los dejaron por fuera del convenio colectivo. Puede ser, no sé, ¿usted dice que nos están tirando al bombo? Mire, a mí me parece que ahí le jopearon. ¿Sí? No sé si usted es un ave con jopo, pero me parece que se la jopearon. Porque hay aves que tienen su jopo, tienen su melena. Y vio que capaz que nos pasa por tener mucho pico. Vio que a veces cuando uno habla mucho, tiene mucho pico. Sí. Esa también es otra tradicional. Que a veces dice cosas que... Sí. A mí me parece como Willy esto, que... plantea este reclamo y dice, están todos contentos, que todos tienen su cuento protagónico y venimos a plantear ahí discordia y dice, no, ¿qué es esto? Mire, yo lo que creo, Willy, es que usted lo que debería hacer es llamar al sindicato de protagonistas de cuentos infantiles, tradicionales y afines, que es un sindicato que existe. Ah, sí, sí, sí, es un sindicato que existe, que tiene 178 filiales en todo el mundo, porque es internacionalista. Ah, buenísimo. Sí, y usted ahí puede agarrar e ir y plantear como colectivo de perdiz, que me imagino que ustedes también tendrían que estar asociadas con el resto de las aves que son protagonistas en los cuentos. Y si aparecemos en todos, derecho a estar, tenemos que estar. ¿Ah? Y creo que además hay que limpiar esta imagen pública, esta frase que lo que invita en realidad es a la extinción de su especie, porque si todos para ser felinos comiéramos una perdiz, no quedaría ninguno de ustedes sobre la faz de la tierra. Y ya no sería, y no habría más personas felices. Y se acabaría la felicidad del mundo. Se acabaría la felicidad. Tendríamos que buscar el origen de esa frase, Willy, y tratar de generar una contracultura. Exactamente, podría ser, y fueron felices y comieron lombrices. ¿Lombrices? Pero ¿qué culpa tiene pobre la lombriz? Podría ser... No, porque después mañana voy a tener al sindicato de lombrices acá a la puerta. Y mira que esos son medios arrastrados. Exactamente. Hay que tener cuidado. Y además que son muy importantes las lombrices también para cumplen la tierra. Cumplen una función vital... vital en la naturaleza, con su trabajo constante en la tierra, aireando la tierra, cargándola de nutrientes y haciéndola, enriqueciéndola para que nuestros cultivos salgan espectaculares. Y hablando de la tierra, ya le tengo el nuevo versito de eso. Sí. Y fueron felices y comieron raíces. Pero excelente. ¿Eh? ¿Usted no come raíces? Y mire, yo ayer me comí una zanahoria de la huerta. Espectacular. Espectacular. Sí, tenemos muchas raíces que se comen. Así que podría ser, porque no, feliz. Y se salvan ustedes, se salvan las perdices. Perdices, no estamos comiendo ningún animalito. Bueno, y la gente feliz igual, toma raíces. Exacto. Exacto. Vio, Wifi, que acá tenemos a Miguel, el abuelo lector. Ah, sí. Muy buenos días. Él lee cuentos donde las perdices... tampoco son protagonistas, pero no incita a que se coman. Pero yo vi que ahí él tiene un libro que dice Busca Bichos. Supongo que el autor del libro algún cuento sobre nosotros habrá hecho, ¿o tampoco? Creo que no. ¡Tampoco! Y mire que el autor Julio C. da Rosa conocía el campo, pero me parece que a su gremio también lo ignoró. Y eso que sí, yo conozco algunos cuentos, son excelentes, pero no se ignoró también. Parece que ignoró al gremio, ¿sí? O no sé si no estará en otro, en otra publicación. En reparto. Sí. En otro libro. Bueno, pero por lo menos creo yo que nunca terminó un cuento con comieron perdices. Exactamente. No, sí, o sea, no eso terminó, ya no. Es un muy buen avance que hay que reconocerlo. Willy, la verdad que le agradezco por acercarse acá al Radio Aula, por plantear su preocupación en nombre de todos los integrantes de su especie, familiares, amigos, conciudadanos, con socios. La verdad que, bueno, y vamos a tratar de erradicar esto, que la verdad yo nunca me di cuenta de la acción que había en prejuicio de ustedes. Y nosotros venimos acá porque tenemos una esperanza. Díganos. ¿Sí? Porque vio que nos pasó que tanto distintos directores de teatro nos han descartado, los escritores famosos nos han descartado, ¿sí? Pero esta radio, ¿quiénes las escuchan? ¿La escuchan muchos? Niños. Niños. ¿Y quiénes son los que van a cambiar el mundo? Los niños. Los niños. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que algún niño se anime y escriba un cuento en el que nosotras seamos las protagonistas. Muy bien. Qué gran desafío. Hay que luchar por eso. ¿Está? Así que invitamos a todos los niños a que escriban un cuento en el que las perdices seamos las protagonistas. ¿Vieron? ¿Eh? Ya están comprometidos. ¿Sí? Así que... ya están comprometidos a escribir algún cuento sobre las perdices. Muy bien. ¿Vieron? Bueno, la verdad que, estimado Willy, le agradecemos muchísimo su presencia Y vamos... Muchas gracias por el espacio. Ahí lo digo, los dejo con mi amigo Carlos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, y justamente usted habló de su amigo Carlos y vamos a cerrar el espacio de Carlos, Misterios de la Naturaleza. La naturaleza tiene miles de secretos y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos. ¿Eh? Misterios de la naturaleza. Muchísimas gracias entonces al maestro Carlos por su participación, por este espacio en Misterios de la Naturaleza, recordando y analizando un poco también cómo los cuentos tradicionales o algunas frases que tenemos en la diaria vivir, en la cotidiana, no las analizamos o no las interpelamos. Y la verdad que es bien interesante saber por qué decir y fueron felices, sean felices comiendo perdices, porque cuando en realidad no es el ave que habitualmente se pueda consumir, no es un animal que en sí nos alimentemos de él en nuestra cadena alimenticia. Más allá de que ahora, hipotetizando, puedo inferir o puedo imaginarme que capaz que en algún momento donde sería mucha la escasez de alimento, capaz que la perdiz fue el componente de más de un guiso en algún momento y en alguna civilización, pensando ahora justamente eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tu participación. Gusto. Nos vamos a seguir con otras tareas. Perfecto. Y sí, quiero mandar un saludo, una felicitación, ¿sí?, con el que el invitado especial vino, a los compañeros que nos escuchan de los 30, que me encantó, ¿sí?, la frase que tiene el tapaboca de volveremos a abrazarnos. La verdad que me encantó. Lo quiero felicitar, ¿sí?, y mandarle un saludo a los compañeros que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en nombre, gente, en nombre de la 30. Sí, la verdad que sí. Y mire, además de esta frase que vio en el tapaboca de Miguel de la 230, mire, hay una frase cuando usted entra a la 230 que tiene una arquitectura diferente a la nuestra, porque es una escuela que no tiene pisos, o sea, es todo en una sola planta, pero con muchos espacios libres, ¿no? Y hay una frase cuando usted entra en la primera batería de salones, allá adelante, que dice, en la 230 todos tenemos un lugar. Y qué importante ese mensaje, donde la escuela pública es esta institución que a todos les abre la puerta, que a todos les da un lugar, y vaya si esa comunidad le da un lugar a todos y a todas, ¿cómo nos dio a nosotros con la 119, con los hermosos proyectos que hemos emprendido juntos con esa comunidad educativa amiga? Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio y ya nos vamos, que estoy ansioso por escuchar tanto el cuento que nos va a leer el abuelo Miguel de Ucabicho como la columna de Freddy, que acá ya veo que se vino con un montón de anotaciones. ¿Sí? Así que creo que nos va a sorprender con algún nuevo personaje. La verdad que sí. Freddy siempre está atento y muy preparado en su columna. No viene a improvisar, Freddy. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo va, Federico? Bueno, un gusto volver a recibirlo acá en De Túnica y Moña. Y justamente usted inspiró para que Miguel venga a leer este libro hoy. Bueno, exactamente. Y pude tener el placer hoy de conocer a Miguel, después de visualizarlo por la voz. Lo mismo yo de conocer a Freddy. Así que ahora estamos compartiendo aquí el espacio. Buenísimo, buenísimo, muy bien. Y mientras escuchamos de fondo los ruidos habituales de un grupo, que algunos van a bajar al comedor y otros van a permanecer por aquí, vamos a invitar a todos los chicos que permanecen acá en el Radio Aula que hagan absoluto silencio porque hoy Miguel nos va a leer un cuento. O sea que vamos a abrir la imaginación, los sentidos, vamos a recepcionar, a tener una actitud para recibir esta lectura que nos va a compartir Miguel tanto aquí en vivo para los niños que están en el aula como para todos los oyentes. Bueno, gracias Federico. Esto es muy breve, es un cuentito muy corto, pero bien entretenido, donde nos va a revelar la personalidad de este bichito, ¿no? Bichito casi insignificante, pero siguiendo el hilo de un cuento que leí desde casa, que era el picaflor, ahora vamos a seguir con un pajarito, que es la ratonera. Y dice, la primera, tiene que ser el primer bichito alado que me recibía al levantarme. La ratonera. ¿Quién se resiste, después de haberla tratado como la traté yo y puesto ahora en estas evocaciones, a dedicarle un par de párrafos? Yo la recuerdo como una bolita color café con leche, metiendo ruido en todos lados, ya doctoreando con su abuso de R's entre las hojas del parral, ya saltando de un gajo a otro, con una brizna en el pico para el nido o una arañita para los pichones. Ya canturreando su alegría gutural, ya rezongándole a los gatos intrusos. Las mañanas primaverales se poblaban con sus rasguiditos agudos e inofensivos para el más inofensivo de los vivientes. Ninguno le hacía caso, por más barullo que metiera. Lo cierto es que se hacía respetar. Fue uno de los poquísimos pájaros menores a los que no vi estafar por el sinvergüenza del tordo. ¿No se da cuenta de que es porque el tordo no cabe en las rendijitas donde ella hace el nido? Me hizo notar el tío Sebastián. Fuera por lo que fuera, no dejaba de ser un golpe de la debilidad contra la prepotencia. Hasta en un pequeño jarrito colgado en el parral la vi hacer nido, la vi poner, la vi cuidar sus pichones con celo ejemplar. La vi chillándoles hasta las mariposas cuando se acercaban demasiado al jarrito. Nadie tuvo nunca una queja contra la ratonerita. No molestaba en la quinta, ni en el varal, ni en los graneros. Se trataba de uno de esos seres cuya presencia apenas se nota, pero cuya ausencia se extraña como la de un familiar querido. Y aquí termina el cuento. ¿Ah? Entonces, muchas gracias. Creo que no hay nada para agregar a la figura de este... porque está todo dicho en siete párrafos, ¿no? Es decir, cómo se mueve, hasta su personalidad, cómo cuida a los pichoncitos, su nido, su hábitat y además su forma, ¿no? Porque le imaginamos tan un bichito tan chico, tan chiquito, sí. ¿Ah? ¿Cómo guapea, dijo, ¿no? Para encender su nido y que le es difícil entrar hasta los tordos. Entonces, en esto, digo, y quiero destacar, si la audiencia sabe, que me inspiró Freddy, a quien conocí hoy, porque hizo una gran exposición sobre Julio César La Rosa, del cual yo no voy a agregar nada. Y justo yo, en la biblioteca de mi querida Escuela 230, andaba acomodando libros y medio minuto antes de escuchar, estaba escuchando la audición. Agarro este libro y lo empiezo a ojear, un libro ya y leyendo alguna frase, y justo Freddy empieza a hablar sobre Julio César La Rosa. Pero también el miércoles siguiente Freddy también habló de un personaje muy sentido para mí, para mi familia, ¿ah? Que es Julio Emilio Suárez, el salteño, alias Peloduro, que con una traducción enorme de publicaciones, y además un referente. Ustedes saben, yo les puedo agregar una cosita. Pero placer es nuestro. Ustedes saben que a Pelo Duro, las publicaciones de Pelo Duro, sobre todo la revista de Pelo Duro, se la disputaban varios políticos, pero políticos de cualquier partido. Y le recriminaban, por ejemplo, che, ¿qué pasa que hace tiempo que no salgo en la tapa de pero puro caricaturas, ¿no? Y cosas, pero era genial dibujando. Y uno de los casos fue de un famoso político que hubo acá, Eduardo Víctor Haedo, que le recriminó tanto, pero mirá que va a salir, pero no sale. Y entonces lo dibuja entrando a un tinglado, a un escenario, ¿no? Como entrando a la fuerza porque están de atrás los otros políticos, Echegoyen, Heber, el padre de esto, Heber, del ministro. Bueno, están tirando así como del saco, ¿no? Así, y dice, esta tapa no me la pierdo, dice, está toda la cara de él y parte del cuerpo y nosotros tirando de atrás, ¿no? Y saliendo de atrás del costado del tenor, dice, esta tapa no me la pierdo. Dice. Impresionante. Digo, pero duro era... Era ¿qué creatividad? Una creatividad enorme. Y los dibujos, la manera de dibujar, de los personajes, ¿no? Tanta riqueza había ahí. Pero además, todo lo que son los personajes humildes, de barrio, pero además, personajes de esas condiciones, pero preocupados por la cosa, por lo que pasa alrededor, por la cosa política, por el deporte, por una cantidad de cosas, digo que... Y bueno, y sí, pero con todas esas publicaciones da para reírse y para pensar en serio. Y además después tiene el diccionario del disparate, que es, lo recomiendo porque incluso hasta me aprendí cosas de memoria, ¿no? La verdad. No, es una cosa. Entonces, discúlpame, Freddy, digo, pero por quería favor. Un poco hacer referencia a todo lo que vos me transmitiste. Y ahora sí. Bueno, tenemos el placer de escuchar. Antes que eso, mire que acá Gonzalo dice que le manda un abrazo a Freddy, que está atento ya Gonzalo a la columna suya, Freddy, y que nos quedemos con ese abuelo de traidor, y que hoy de noche tampoco vaya por la gloria porque hay derecho de admisión. Ah, bueno. Completo el mensaje. Ah, no, esto fue una paliza, a distancia. A distancia, sí, no. Ya se empieza a armar la barra fuera de... Bueno, pero Freddy, ¿y usted que viene ahí, que tiene un montón de apuntes, de quién nos va a hablar, sobre quién nos va a ilustrar, de quién vamos a aprender hoy? Pero, Federico, usted siempre con esos tremendos halagos. No, realmente, el gusto de poder compartir acá con Miguel, y bueno, y que a partir de estos aportes que vamos realizando los miércoles, que la audiencia pueda tener esa reciprocidad, es algo increíble, así que el agradecido soy yo de poder compartir con usted. Y bueno, Federico, hoy me dejé llevar un poco por una atracción personal hacia una de las artes visuales específicamente. Y por eso traigo para compartir lo que es el artista visual Olga Piria. Nacida ya por 1927 en la ciudad de Montevideo, una pintora y diseñadora que inicia sus estudios en el Círculo de Bellas Artes y posteriormente continúa, bueno, los estudios los inicia ya por 1943 en el Círculo de Bellas Artes, al igual que muchos artistas plásticos de estos que venimos nombrando, y luego pasa a la Escuela de Bellas Artes. También tiene privilegio de estudiar pintura junto al maestro Torres García en su taller, a donde realiza también varias exposiciones durante el periodo de 1944 a 1949. Aquí la teníamos posicionada en lo que era la pintura, principalmente en óleo. Bueno, pero también en una de estas múltiples facetas que van teniendo los artistas, también se destacó por ser una estudiosa de la música, ejerce la docencia en piano y solfeo en un conservatorio acá en Montevideo, y fue estudiosa también de la Escuela Municipal de Coral de acá en Montevideo. Y allá por 1957, y aquí es a donde logré el punto de atracción personal con esta artista, esta pintora y música se establece en el ramo de la orfebrería, y aquí a donde me tocó un poco el querer investigar un poco más, ya que bueno, dentro de las artes visuales se va hacia el diseño de piezas de orfebrería y la conformación de estas mismas, ¿no? Entonces establece un dúo con Juan Carlos Jauregui, que pasa a ser su compañero y su compañero de vida y compañero de arte, en este dúo de orfebres, en el cual Olga Piria se encargaba del diseño de joyas y alhajas, y Carlos las ejecutaba en el taller a las piezas. De lo que estuve investigando, varias piezas realizadas en plata 925 con algunas aplicaciones de nácar, que se pueden collares, principalmente collares y otros colgantes, centralizan durante aproximadamente 4 años la producción de Olga Piria en el ramo de la orfebrería, con exposiciones tanto del área de la pintura como de la orfebrería a nivel internacional, ¿no? Su producción de orfebrería, principalmente en su comienzo y dado aquí por la influencia de también un poco de la pintura de sobre Torres García, sus piezas se centralizan en aspectos constructivistas, que luego con el paso del tiempo va derivando en etapas más libres. Como les dije que había sus pinturas y sus obras las llevó internacionalmente a exposiciones. Una de sus pinturas fue comprada por el gobierno de México allá por 1968, que para componer las exposiciones que se dieron en las olimpiadas que se disputaron en ese país. En Ciudad de México en el 68. Exacto, así que por ahí anduvo las pinturas de Olga también. El Museo de Washington, el Museo de Israel, Chile, Brasil, España, Francia, el norte de África, tomaron relevancia varias de sus obras, así como también en la Bienal que se celebra de artes plásticas justamente acá en Uruguay, allá por 1967 más o menos. Sobre 1976 vuelve nuevamente con lo que es la pintura, ya con exposiciones en Capital y en el interior del país. Una pintora, música y orfebre, o sea que estuvo en varias ramas de lo que son las artes visuales, y me parecía que estaba bueno poder presentar también una mujer que en esos tiempos supo transitar internacionalmente con sus obras y también experimentar dentro de diferentes disciplinas, como decía, dentro de las artes visuales, como fue la pintura y la orfebrería. Y yo creo acá, Freddy, en esta historia que nos acabaste de contar, tú decís que ella repetí todas las disciplinas artísticas en las cuales participó. Pintura, pintura, música, música, Y la música, la composición también a través de solfeo y orfebrería. Estamos hablando de tres disciplinas artísticas, de tres mundos absolutamente diferentes, ¿no? Totalmente. Porque la música y la pintura, o sea, hay que tener dotes para la música y para la pintura y destacarse además. Claro, porque por sobre todo marcó tendencia en cada una de estas áreas, ¿no? No, la verdad que es muy interesante en la historia de María Olga Piria, que bueno, una uruguaya que ya falleció hace algunos años. Falleció en 2015. En 2015, y que fue otra de las grandes artistas del siglo XX, que además, bueno, también al nacer en 1927, bueno, se empezó a lanzar al mundo del arte allí, a formarse en los años 40. Otra uruguaya rebelde, exactamente. Podríamos decir que sí. Sí, sí. Que además, justamente, esa década de los 40, que fue una década muy fermental en cuanto al arte. Alguien dijo que, bueno, la generación del 45 en sí es una denominación para agrupar un determinado grupo conjunto de artistas, que no es que formaban un equipo en sí, o no era que eran todos amigos, compañeros entre sí, sino que es escritores, artistas, pintores, yo qué sé, músicos. Y se utilizó ese término como para englobar, para situarlos. Totalmente. Y bueno, y la verdad que es bien destacada esta historia, este uruguayo, ¿no? Donde, bueno, de la pintura a la música, pasando por la orfebrería, hay que tener talento. Y una vez más volvemos, Freddy, al concepto que hemos manejado en programas anteriores, que el manantial, el caudal de uruguayos talentosos a nivel artístico es por encima de la media de muchos países. Sí, sí, sí, totalmente. Va quedando cada vez más al descubierto y en torno a diversas áreas, ¿no? Como decíamos, del arte visual. Fíjese que llega a exponer estas obras de orfebrería a nivel internacional y en lugares como España, Francia, donde son capitales del diseño de moda en alhajas y joyas, ¿no? Hay un gran peso ahí por parte del artista y sus piezas en el mercado internacional y en el arte internacional, ¿no? Que no es cosa menor. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque también está esto de cuántas veces, por ejemplo, no reconocemos o no identificamos el valor, por ejemplo, capaz de la obra de ella, pero en su momento, llegar a exponer en Europa, en París, en Madrid, o mismo también en otros países de Latinoamérica, ¿no? En México, un país con 100 millones de habitantes, ¿no? Enfrente a la gran nación del norte, ¿no? O sea que artistas en la vuelta deben sobrar. Así es. Y que una uruguaya haya llegado ahí, se haya reconocido su trabajo, su obra, y lo hayan promocionado y mostrado, la verdad que, bueno, es una perla más a este enorme collar que es el arte uruguayo, ¿no? Tremendo, tremendo, sí. Y en continuo movimiento, ¿no? La verdad. Y esta capacidad también de muchos artistas de poder tanto ir adquiriendo en las diferentes disciplinas, ¿no? Ir tomando cosas de diferentes artistas, capaz que peldaños de los que hoy están produciendo, como Figar y Torres García, y todo esto como... Y mérito también de estas mismas personalidades que dieron paso al apoyo de otros artistas para que permitieran a través, o bueno, del taller mismo de Figari, o de Torres García, ir promoviendo eso. Como una cantera, se habla de la cantera de jugadores de fútbol, la cantera de artistas. Claro, pero qué poca importancia se le da ese concepto, ¿no? Digo, la cantera, como jugadores de fútbol, como decís vos, ¿no? Está bien, todo el mundo piensa... Pero y de los artistas, apareció el artista, ¿no? Digo, está bien, nuestra cosa, un fenómeno, pero la cantera, ¿no? Es decir, cómo se forman, cuál es el interés, cuál es la voluntad de hacer cosas. Es tremendo. Por ejemplo, ahora nos estamos acercando a fin de año, vamos a decir a diciembre, pero más que nada los cierres de cursos de muchas instituciones como la Escuela Pedro Figari, y sé que también pasan en otras escuelas técnicas, los cierres de fin de año, de fin de curso, las exposiciones que realizan ahí de los diferentes talleres son... Y aparte son lugares que pueden asistir abierto al público, solo hay que saber la fecha de que es la exposición del cierre de curso y se pueden ver trabajos tanto en escultura, joyería, pintura, dibujo, pero de una calidad muy, muy lindos de ver. La verdad que sí. Están aquí, son gente que está elaborando, tratando de hacer arte, tratando de expresar cosas de una manera diferente y los tenemos aquí entre nosotros. Qué bueno. A la orden del día, como quien dice. Totalmente. ¿Cómo no? Bueno, Freddy, la verdad que muchísimas gracias por esta nueva columna, en este amplio recorrido por el arte uruguayo, por diferentes integrantes, algunos que ya no están físicamente, otros que sí perduran aún, todavía los tenemos entre nosotros. Y bueno, y esperarlos el próximo miércoles con otro artista varón o mujer para conocer su historia de vida y para poder despertar la curiosidad e indagar más en su obra. Pero, por favor, trataremos de estar como siempre porque el placer aquí es mío y el aprendizaje lo realizo junto con ustedes todo el tiempo. Un gusto poder compartir hoy con el compañero acá. Lo mismo digo. Y le vamos a mandar un saludo enorme, ¿sabe qué, Miguel? A toda la barra de Freddy Tacuarembó, porque él es de Tacuarembó. Ah, sí. Soy por allá. Sí, es descendiente del coronel Escayola. ¡Fua! ¡Qué compromiso! Creo que por ahí no. Mis ancestros vienen de otro lado. Pensé que en Tacuarembó todos descendían del coronel Cayola. Puede que haya un gran margen poblacional, pero no somos todos. Yo conozco varios, algunos que otros de Tacuarembó conozco. Qué bueno. Y bueno, un saludo a toda su barra. Saludo allá. Para allá. En la vieja. ¿Villa Guayabo se llamaba? ¿No? ¿Villa Guayabos? ¿Cómo era el nombre previo? ¿No tenía otro nombre? ¿Dónde? ¿Tacuarembó o siempre fue Tacuarembó la ciudad? Que yo sepa, siempre fue Tacuarembó. ¿Siempre? Pensé que... Hay varias villas ahí en la vuelta, pero... Ajá. Pero no... Villa Tambore, Villa Encina... Sí, sí, sí, sí. Esos lugares sí. Por ahí. Pero no la tenía la de Tacuarembó. No sé, siempre se llamó Tacuarembó. Tacuarembó, que yo tenga entendido, sí. Mire usted. Pero ayer me estaba enterando nomás de un puente que fue elaborado allá por fines de la mediados del 1945, por ahí, que se elaboró con un poco de hierro que sobró de las guerras mundiales. Mire. Y después fue reflotado durante 1990, ahí en el gobierno de la calle que hubo. Que no tenía conocimiento, es un puente que tiene 2 kilómetros de largo, se encuentra ahí, atraviesa el Río Negro, por la zona cerca de Paso de los Toros, más hacia la Ruta 6. El puente de la Ruta 6. Que parece que en un comienzo, por lo que estuve viendo, tenía como un origen para el ferrocarril, después fue modificándose y la última modificación se había hecho en el año... En 1990 y quedó en nada el puente, pero realmente no lo conocí, así que mire lo de usted. Villa de Tacuarembó se la puedo llevar también porque no, son cosas que van surgiendo. Que ese puente está cerca del kilómetro, del famoso kilómetro 329, que era donde terminaba la línea del ferrocarril. Es que el kilómetro, tiene el nombre del puente, es kilómetro 330 o algo sí, así. Sí, exacto. Es un kilómetro por ruta 6 y la vía de ferrocarril que va al costado es el número 329. Y después, un poquito más adelante, ese puente iba a tener un fin para el ferrocarril. Al final no lo tuvo. Y bueno, y está allí en medio de la nada. Está en medio de la nada, es una cosa rarísima. Vi la foto satelital y este... Claro, es un puente que no se sabe a dónde conduce. Y no tenía el conocimiento de que habían sido utilizados hierros, claro, con ese origen que acaba de contar. Es que ayer comentando con una persona ahí, me traía esto del puente, haciendo énfasis que yo era de Tacuarembó, por si lo conocía, pero realmente no lo tenía registrado. Después indagué un poco y me fui enterando de eso. Mire usted. Parece que es el puente más largo que tenemos en Uruguay. Creo. Sí. Creo que sí. 2 kilómetros. Sí, sí, sí. Largo. El señor Gonzalo Rodríguez va a tener que agarrar su nave e ir hasta ahí. Sí. Y me quedé prendado con San Javier también. San Javier es un lugar... Ahora que describieron, sí, lo conozco de nombre, pero nunca fui. San Javier es un lugar hermoso. Hermoso, y además, cuando fuimos con la productora, no hay hoteles, pero sí hay casas que uno puede alquilar que están absolutamente equipadas para el turismo. Usted va, tiene oferta de viviendas, usted se instala, ¿no?, con todas las comodidades, y justamente nosotros nos quedamos en la casa que la dueña es la ex esposa, la viuda de Vladimir Roslik. Vladimir Roslik. Justamente. Ahí tuvo el placer de estar. Ahí, y una de las guías turísticas de San Javier es sobrina de Vladimir. Y cuando nos hace una guía, un repaso, una conducción por todo el pueblo y por un área protegida que son los esteros de Ferrapo, el sector al cual se puede entrar el público, el visitante puede ingresar, después hay otra área que es absolutamente reservada. Cuando termina todo ese paseo que nos llevó varias horas, ella agarra y dice, bueno, fue un gusto, soy fulana tal, Roslik. Y yo le digo, ¿tú tenés algo que ver con el doctor Roslik? Y dice, sí, yo soy sobrina. Y bueno, y justamente el relato sobre la historia del médico el relato de la noche del secuestro es terrible. Tremendo, es tremendo, y bueno, da para conversar otro día porque es una historia que la verdad a mí me impactó. Tremendo. Los detalles de esa noche. Claro, los pero detalles. Además, los detalles. Fue, yo diría que hasta la ansia de matar, porque no, ya prácticamente la dictadura dejaba su gobierno, ya habían cosas muy abiertas en ese momento. Igual, bueno, fueron a buscar uno, no sé, para saciar sus bajos instintos, no, de asesino. Y justamente Vladimir, doctor, que... Había estado preso ya unos años. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, después soltaron, ¿no? Digo, pero ya fue el último, creo. El último. Digo, terminó en un cuarteto, ¿no? De manera... En Fray Ventos. Los detalles son de manera... Cruel. Bueno, por aquí vamos dejando entonces esta edición número 21 de Túnica y Moña. Agradecerle mucho a Freddy. Miguel, agradecerte muchísimo. Las puertas están abiertas del Radio Aula para que sigas compartiendo las mañanas con nosotros. La verdad que una gran alegría haberte recibido. Un placer enorme. Siempre que pueda, voy a estar acá compartiendo o comunicándome desde lejos con algún cuento, con algún comentario. ¿Está? Buenísimo, pero entonces. Realmente me sentí en mi casa. Y como ya te digo, ya como si me permiten, parte también de esta escuela, ¿no? ¿Cómo no? Porque para que el abuelo Gonzalo no se. El abuelo Gonzalo, digo, el director Gonzalo no se enoje, digo, le tengo que mostrar la transferencia que me hizo el Paco Casal, porque tengo el contrato acá, de la 230 a la 119. Y bueno, ¿viste? Y bueno, se mueve. Ese que tiene movimiento, ¿viste? Sí. Bueno, la verdad, Miguel, un gustazo. Y bueno, los invitamos a que se encuentren con nosotros el próximo sábado a las 19 horas. Con La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y el próximo miércoles aquí desde el Radio Aula, en el segundo piso de la Escuela 119, el programa número 22 de Túnica y Moña. Mandarles un gran abrazo, desearles que tengan una excelente jornada de miércoles de primavera. Y nos despedimos con este tema de Latinoamérica Canta. ¡Chau! quiere acercar, con sus mariachis ponerse a cantar. Y Nicaragua se empieza a mover. Argentina para demostrar que con el tango podés disfrutar. Que vengan todos, que el baile se armó, todos los ritmos en una canción, y sentirás de verdad que no hay fronteras en tu corazón, y sentirás de verdad que no hay fronteras en tu corazón. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.